11:25, entramos en el tiempo dedicado al ámbito sanitario y lo hacemos hablándoles de salud con nuestra Escuela de Salud y con Antonio Rodríguez Carrión, que comienza en estos instantes saludando precisamente al doctor Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Vamos a hablar sobre diferentes temas y recuerden además también que tenemos la participación de los oyentes importante en este espacio para, obviamente, hablar de cuestiones sanitarias. Si tienen alguna duda, aunque es algo concreto, bueno, pues no duden en plantearlo aquí a través de los medios que ponemos a su disposición, teléfonos o a través de LINE. Vamos con los temas de hoy en Noticias Sanitarias. Pues la verdad es que muchísimas informaciones de las que hablar, pero tú has seleccionado en concreto una que hace referencia al uso de los cigarrillos que se denominan, entre comillas, sanos. Y digo yo, ¿y cigarrillos sanos? Así es como se suele a veces denominar a un tipo de cigarrillos que se llaman light, ¿no? Cigarrillos bajo en alquitrán también. Y entonces, aunque todo el mundo sabe que algo tiene, pero claro, como son light, como son bajos en alquitrán, y el alquitrán, hemos dicho muchas veces, está demostrado que es principal causante de los cánceres debido al tabaco, pues entonces, entre comillas, son más sanos que los que no son light. Pero también se incluyen, dentro de este nombre de sanos, entre comillas, a los cigarrillos electrónicos, porque no llevan alquitrán, y se vende por parte de los fabricantes como que no afectan prácticamente a la salud. Es decir, y entonces, claro, eso hay que ponerlo en entredicho y, si quieres, pues a través de esta noticia que ha salido en los diferentes medios de comunicación, como por ejemplo El País, pues recientemente, en estos días, pues podemos hacer algunas precisiones al respecto. Claro, es que realmente, bueno, la idea, ¿no?, comercial es que no son tan perjudiciales como los cigarrillos normales, pero bueno, tampoco son sanos, ¿no?, ni mucho menos. Y lo que pasa es que faltan estudios que lo demuestren, y ahora sí que parece que los hay, ¿no? Es curioso porque, como saben nuestros oyentes en Radio Brique, durante varios años yo he llevado el programa de prevención del tabaquismo y antitabaquismo en el centro de salud para aquellas personas que deseaban quitarse del tabaco, y en fin, además soy máster en tabaquismo. Y a mí me sorprendía, y a muchos de los expertos, que personas que hacían a rajatabla las indicaciones que les comentábamos, por ejemplo, respecto a los parches de nicotina, a las pastillas de nicotina que suple la nicotina que tomaban por el tabaco, y sin embargo muchas veces les costaba muchísimo trabajo dejar el tabaco porque seguían adictos y recaían en muchas ocasiones, a pesar de tomar las pastillas de nicotina o los chicles de nicotina o los parches de nicotina. Decíamos, bueno, pero si la nicotina es la que provoca la adicción, el enganche, y se la estamos dando en pastillas, ¿cómo es que siguen enganchados? Sabíamos que hay un componente psicológico, en el sentido de que el cigarrillo te acompaña, es como tu amigo, estás solo, pues el humo, el gesto de encender y de sacar el cigarrillo también influye. Pero de todas maneras, no era tanta la dependencia psicológica como la física, ¿no? De que tenía que, a pesar de tomar nicotina en forma de pastillas, seguían dependiendo. Y ahora, curiosamente, ya hay una luz al respecto a este problema, y es que la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, los investigadores, sabemos todos que la Universidad de Harvard es de las más prestigiosas de todo el mundo, es decir, que es muy seria, allí no se casan con nadie. Pues se ha visto que, analizando documentos, uno de los 7 millones de documentos, 7 millones de documentos que la industria tabaquera guardaba bajo secreto y que la administración americana le ha obligado a hacerla público en el año 1998, es decir, hace casi 20 años, pero son tantos documentos que es imposible en menos tiempo analizarlo, ha visto que algunos de estos documentos secretos de la industria tabaquera guardaba el que hay una sustancia que le añadían al tabaco, o que le añaden al tabaco, llamada las piracinas, que tiene efecto de enganche como la nicotina. Entonces todo el mundo solamente le atribuía a la nicotina el efecto de droga, ¿no?, de que te quedas enganchado. Pero es que hay otra sustancia secreta que le añadían, que no la ponían en público, y entonces, por muchas pastillas que le dieras, por muchos parches que le dieras de nicotina, la piracina, esta sustancia secreta, pues la que te estaba enganchando. Y por eso no hacía, en muchas personas no hacía el efecto deseado. Lo tengo que estar leyendo por aquí la información que publica el diario El País. Las piracinas además tienen la peculiaridad de que es más probable que alguien recaiga tras haberlo dejado. O sea, que no solo te engancha, sino que no vas a poder dejarlo, ¿no? Un poco. Claro, porque todos atacamos a la nicotina. ¿Y cómo la atacamos? Pues dándole pastillas de nicotina para suplir, para ir bajando poquito a poco. Pero nadie atacaba a la piracina, que era la secreta. Era el espía escondido. Sí. Era el doble espía, ¿no? Y entonces, claro, hay otra sustancia, además de la nicotina, que la industria tabaquera, por supuesto. Es curioso, Rocío. Esta sustancia se empezó a añadir después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque todos sabemos que para la ansiedad que tiene el soldado, del bombardeo, de estar en primera línea de fuego, pues uno de los medios para quitar esa ansiedad era darle cigarrillos, porque la nicotina sube una sustancia que es la dopamina, que te pone, está dopado, como los ciclistas, ¿no? Te ponen más o menos en un estado más alegre, ¿no? Pues bien, al terminar la Guerra Mundial, pues ya no había esa ansiedad, y entonces el consumo de cigarrillos por los soldados bajó. ¿Cómo lo suplimos? Pues le añadimos una sustancia que aumente el poder de adicción para enganchar sobre todo a los jóvenes, y le añadieron la piracina. Eso, el estudio está muy interesante, la información, porque dice que era una estrategia de las tabacaleras que querían ganar consumidores de 18 a 24 años, haciendo el tabaco menos fuerte. Le vendían el tabaco light con esa intención y realmente pues estaban consiguiendo ya consumidores de por vida. Claro, sí, tenía la nicotina y además la piracina, que es lo que toman, que es lo que le añade también al cigarrillo electrónico, para una de las sustancias que le añade para enganchar. Le quitan a lo mejor nicotina, pero le añaden piracina. Pero es que es más, es curioso, porque es que, por ejemplo, ya después de la Segunda Guerra Mundial, también bajó el consumo de cigarrillo, porque las autoridades sanitarias vieron cómo el alquitrán producía muchas enfermedades, entre ellas el cáncer. Entonces pusieron los cigarrillos light, es decir, bajo en alquitrán, pero le quitaba sabor al tabaco. Y sé cómo, al quitarle sabor al tabaco, también disminuía el consumo, compraban menos. ¿Cómo le podemos poner otra vez sabor al tabaco quitándole el alquitrán? Dice, pues añadimos una serie de sustancias, entre ellas la piracina, que además de provocar la mayor adicción, encima le daba sabor al tabaco, se hacía más agradable y menos fuerte, menos irritante. Es decir, que ya el tabaco, con menos alquitrán, pero con el mismo sabor, pues es fácil de que aumenten los consumidores. Es decir, que es un negocio redondo de las tabaqueras. Es decir, inventan lo que a nadie se le ocurre. Dice, la primera vez que se desvela el uso de las piracinas como un efecto químico y sensoriales que actúan en sinergia con la nicotina y aumenta la adicción al tabaco. Y además a mí me preocupa el hecho de que dice, sin embargo, estas sustancias son muy conocidas en la industria alimentaria, dice Antonio, ya que están presentes en comidas calentadas y con sabor tostado. Efectivamente. Como esta sustancia, la piracina, le da un sabor especial, que gusta, de sabor tostadito, de las comidas precocinadas que venden, pues entonces se le echan a las comidas para que te hagas adicto. Por eso hay tantas personas adictas prácticamente a las comidas basura, a entrar en cierto tipo de comida que ya vienen de Estados Unidos, por lo menos con la patente, o de estos países, de tal manera de que el potaje de habichuela de toda la vida, o el puchero de garbanzo tan sano y tan agradable para el que está acostumbrado a él, los niños, los jóvenes, que son los que comen rápidamente porque tienen que hacer ir al videojuego, tienen que ir al cine, tienen que hacer muchas cosas, pues se ponen adictos a estos comedores que hay en las calles, que todos tienen unos nombres comerciales que conocemos, porque le echan sustancias como la piracina que te engancha al sabor. Es decir, entonces los médicos dicen, aquí hay que tomar medidas, porque estamos haciendo drogadictos, no como la heroína ni mucho menos, pero al comercio de estas grandes industrias de comida, de tabaco, se están echando las bebidas, y hay que poner un límite a esto para de tal manera que sepamos los efectos secundarios que puede tener y que no sea también un enganche total, que esté medio mundo enganchado a estas comidas basura gracias no a su sabor o a sus cualidades alimenticias, sino a que le echan sustancias en estos ingredientes que nadie conocemos, esa lista de ingredientes que pone las etiquetas, que nadie sabemos para qué sirven, y sin embargo te están enganchando a este tipo de comidas, ¿no? En fin, si toda esta inteligencia y toda esta investigación para conseguir esta serie de sustancias y demás se volcara en solucionar realmente enfermedades, en solucionar problemas importantes de salud, en fin, el mundo sería mejor, ¿no? Desde luego. Sí, pero habría menos negocio para las grandes industrias, ¿eh? Si tiene sus pros y sus contras. El contra de la gran industria, de los accionistas. Bueno, es curioso porque, por ejemplo, en este artículo que comenta Rocío, que es el que estamos comentando hoy, se dice que, por ejemplo, la empresa Philip Morris, sí, que es una de las empresas, la más importante quizás del mundo en cuestión de tabaco hasta ahora, también tiene gran parte de accionariado, es decir, es propietaria de gran parte de la industria mundial de comidas y bebidas. Es decir, que ya no solamente se mete en el mundo del tabaco, sino que esta empresa del tabaco se mete en la industria del de la bebida y de la comida. Y si además le añade a su tabaco piracina para enganchar, ¿quién dice que también queda la duda de si también esas sustancias se las echan a sus comidas y a sus bebidas que están distribuidas en todo el mundo? Es decir, que estos son miles y miles de millones de euros o de dólares en negocio que muchos técnicos sanitarios dicen, esto hay que investigar si este negocio es a costa de la salud del consumidor. Porque aquí hay tela, mucha tela que cortar. Pero claro, ten en cuenta de que todo esto ha sido materia secreta. La industria tabaquera lo sabía, pero lo ocultaba. Y sí, habrá tantas cosas que se ocultan en este mundo, por ejemplo, el cigarrillo electrónico, en la comida, en la bebida, que al menos dentro de 20 años nos damos cuenta. Pero mientras tanto el negocio ha sido redondo, a costa de nuestra salud y sobre todo de los más jóvenes, porque son los primeros que caen. Las personas ya de cierta edad, pues por ejemplo, supongo que tú, Rocío, bueno, tú no tienes cierta edad, tú eres muy joven, pero yo, por ejemplo, estoy acostumbrado, a mí me encanta el cuchareo, a mí me encanta un buen potaje, un buen cocido, un buen arroz, y no las comidas preparadas. Hombre, si un día se come no pasa nada tampoco, ¿no? Y entonces, pero claro, eso no le interesa, el puchero no le interesa a la grande industria. La grande industria le interesa que tú vayas a un supermercado y empieces a coger latas o sobrecitos de esto y del otro, que tú no sabes la mitad de las veces qué es lo que lleva en los ingredientes, y ese es el negocio. Bueno, vamos a dejar el tema este, que es muy interesante desde luego, y que invitamos a todos los oyentes a informarse sobre él. En el blog del doctor Carrión podrán encontrar los enlaces para poder también, bueno, pues ampliar esa información que hemos tratado hoy aquí dentro de la sección de noticias sanitarias. El tema de hoy, los tumores del hígado, es el tema que has pensado para traer en la Escuela de Salud de hoy. El hígado, como todo el oyente de Radio Ubrique que saben, es un órgano muy importante en nuestro organismo porque es un auténtico laboratorio a donde llega los alimentos que hemos comido. Es decir, cuando comemos o bebemos cualquier sustancia, pasa a nuestro estómago, allí se tritura, se hace la digestión, pasa al intestino, se absorbe y pasa en primer lugar por el hígado. El hígado, que todos sabemos que es lo que en los animales se le llama la asadura, la asadura negra, esta que tiene un colorcito negro, la asadura, pues en el hígado se extraen todas estas sustancias, se almacenan, se le hace un proceso químico, se le hace una serie de reacciones químicas y pasa la sangre para que sea acogida esta sustancia por el corazón, por el pulmón, y ya están dispuestas para ser aprovechadas. Pero antes tiene que pasar por el hígado, que es el que coge y hace que toda esta sustancia la podamos aprovechar. Pero también, entre otras cosas, el hígado fabrica vitaminas, las almacena, pero también el hígado tiene una función, que es fabricar una sustancia de color verde, que es la bilis, que es los pollos, los animales, cuando eso es decimos la hiel, ¿no? Es la vesícula, dice la vejiga de la hiel, que es amarilla, que tenéis mucho cuidado cuando se mata un pollo, porque si no es muy amarga. Pues bien, el hígado fabrica la bilis. ¿Y para qué sirve la bilis? La bilis es como un jabón líquido, sirve para disolver las grasas, de tal manera que si no tuviéramos bilis, no haríamos bien la digestión de las grasas. Cada vez que tomáramos una tostada de pan con aceite o le echáramos grasa a un pescado frito, pues tendríamos una digestión pesadísima porque falta la bilis, que es la que hace la digestión. Una vez visto más o menos para qué sirve el hígado, ¿qué pasa cuando en el hígado aparece, por ejemplo, un tumor? Un tumor sabemos que es una parte de un tejido, de la piel o lo que sea, que empieza a crecer y se hace un bulto. Estos bultos, que aparecen en cualquier parte del cuerpo, que se llaman tumores, pueden ser benignos o malignos. Se le dice que es benigno cuando el tumor crece y se queda ahí, y no causa mayor daño, sino estético a lo mejor. Una verruga es un tumor, pero se queda ahí y no es maligno, es decir, que causa daño. Pero si este tumor empieza a crecer y va extendiéndose, eso se llama infiltración. Y eso posiblemente es un cáncer. Cáncer es cuando un tumor empieza a crecer sin parar. o cuando un trocito de ese tumor pasa a la sangre, pasa a otro órgano, por ejemplo, al hígado, al riñón, y empieza a crecer en ese sitio. Eso se llama metástasis, como todo el mundo sabe. Entonces tenemos un tumor en el sitio que empezó, por ejemplo, en la piel, un melanoma, o un tumor en el colon, que empezó ahí, y ha pasado a la sangre y termina un trocito en el hígado, otro en el cerebro, otro en el pulmón, y esos son metástasis. Y tenemos ya varios tumores, pero el sitio primero era el colon, por ejemplo. Pues bien, en el hígado pueden aparecer tumores que quedan ahí y no crecen, y son benignos. Por ejemplo, uno de ellos es el hemangioma. Es un nombre muy raro, pero es muy sencillo. Es simplemente un vaso sanguíneo, es decir, una venita, por decirlo de alguna manera, que es como un globo que empieza a crecer y en su interior lo que hay es sangre. Es sangre, un globito, y entonces, pues eso no es maligno, eso no da metástasis, no se extiende. El único peligro es que ese globito explote, ¿sí? Y entonces hay una hemorragia más o menos grande, normalmente pequeña, en el vientre, porque claro, romperse esta sangre irrita el vientre y es un hemangioma. Si esta bolsita de sangre que ha salido ahí, que ya digo que no es un cáncer, es muy grande, pues sí puede dar problemas porque puede producir una hemorragia abdominal, pero muchas veces son pequeñitos y se muere uno con 100 o 200 años y no pasa nada, ni duele ni nada, no causa ningún problema. Ese es un tipo de tumor, el hemangioma, que es frecuente y que muchas veces se descubre de casualidad. Va una persona al especialista porque hace mala digestión y dice, voy a ver si tiene piedra en la vesícula. Le hace una ecografía y ve que en el hígado tiene bolsitas de sangre, bolitas de sangre, pero dice, mira, y yo no lo sabía, pues no, dice, nada, señora, ahí no hay que hacer nada. Si fuera muy grande, dice, señora, o señor, esto puede un día estar demasiado grande, lo que es mejor vaciarlo, vaciarlo, se vacía, una pequeña operación, uno mete unos tubitos y ya está. Este es el hemangioma, ¿no? Cuando dicen que tiene un globito de sangre en el hígado, que no tiene, en principio, peligro, a no ser que sea muy grande, pero se vacía. Pero, ¿qué ocurre si en el hígado aparece un bultito que no es de sangre, sino de carne, entre comillas, de propia sustancia del hígado, y que empieza, al principio no da problema, pero con el tiempo empieza a dar problemas en el sentido de que hay malas digestiones, de que hay una molestia en el lado derecho, a la derecha del ombligo, un poquito más arriba, a la derecha del ombligo, y hacia arriba, debajo de las costillas, que es donde está el hígado, en la parte derecha, que la persona empieza a tener pérdida de apetito, se pone a lo mejor amarillo, que es lo que se llama ictericia, y la orina se pone oscura, color coñac, primero amarilla intenso, después coñac. Bueno, no quiere decir que eso sea un cáncer de hígado. Eso puede serlo o no serlo, como tantas cosas, ¿no? Pero hay que sospecharlo. Puede ser una piedra a la vesícula. Es decir, la vesícula es la que almacena la bilis que fabrica el hígado. Hemos dicho que la bilis sirve para hacer la digestión de las grasas y se almacena en la vesícula. La vesícula se va soltándola poquito a poco a chorritos cada vez que comemos para digerir las grasas. Pero ¿qué ocurre si la vesícula se forman piedrecitas? Piedrecitas que son como chinitos de la calle, igual. Lo hay desde la cabeza de un alfiler hasta el tamaño de un garbanzo o hasta más gordo. ¿Qué ocurre si esa piedrecita atasca el tubito por donde va la bilis hasta el intestino para hacer la digestión? Pues si lo atasca, la vesícula empieza a crecer, el globo empieza a crecer y la persona tiene unos dolores que no vea. Eso es debido a piedra y se pone amarilla, la orina de color coñá, igual. Pero también puede ocurrir en el cáncer de hígado. El cáncer de hígado puede apretar el tubito sin tener piedra, sino lo comprime y puede dar los mismos síntomas. Pero es que el cáncer de páncreas, el páncreas que es el órgano, que tiene la pajarilla que le dicen en los animales, o el hígado blanco, que está cerca del hígado, puede un tumor de páncreas o un cáncer de páncreas puede comprimir el tubito este de salida de la bilis y la persona también se pone amarilla. Y sí, son los mismos síntomas, se llama ictericia obstructiva, es que se atasca. Dice, bueno, entonces ¿cómo yo sé si tengo piedra, si tengo un cáncer de páncreas, si tengo un hígado? Muy sencillo. Con unas pruebas que son los análisis y la ecografía, y si hace falta un TAC. Pero no asustarse, pero tampoco dejarlo. Es decir, que ante una persona que se pone que no tiene apetito, que hace mala digestión de las grasas, que la orina es oscura con los coñas, la caca, las heces, se ponen cada vez más claritas, más blancas, un color amarillo claro y flotan, significa que ahí no está haciendo bien la digestión. Por un problema de intestino, porque tenga piedra en la vesícula, porque tenga un problema, un tumor o un hemangioma benigno, un tumor benigno en el hígado que comprime, o puede ser un tumor maligno, o puede ser de páncreas. Es decir, estos son los síntomas que dan los tumores de hígado, pero que pueden ser también otras cosas, no hay que asustarse, pero que, en fin, que hay que estar con las orejas un poquito tiesas, como se dice, para saber que ante estas cosas, hombre, tú te pones un poquito amarillo, no quiere decir, lo más frecuente es que sea una piedra, que sea un problema de vesícula, pero que hay que descartar otras cosas. Hay que interesarse por ello, desde luego. Bueno, pues vamos con otras cuestiones, lo digo porque tenemos algunas preguntas también acumuladas. No sé si sobre este tema cerramos o pasamos directamente a las preguntas. Si algún oyente quiere hacer alguna pregunta acerca de los tumores de hígado, recordar eso, que típico de los tumores de hígado pueden ser benignos o malignos y que muchas veces confunden con piedra en la vesícula o arenilla en la vesícula que atasca, también puede haber un problema de páncreas, en fin, y que el color amarillo de la cara y sobre todo orinas color coñac y la caca clarita, pues hacen sospechar que hay un problema. Vamos con preguntas que plantean nuestros oyentes, si te parece, y una de ellas además también hace referencia pues a una acción formativa que ibas a emprender. Dice, este verano hay curso de primeros auxilios para estudiantes. ¿Quieres saber un oyente y si es así, cómo inscribirse? Sí, el año pasado, en verano, para los chicos que iban a empezar fundamentalmente las materias sanitarias de auxiliar de clínica, de medicina, de enfermería, de veterinaria, cosas relacionadas con la medicina, se hicieron unos talleres prácticos, muy prácticos, sobre cosas que se dan durante la carrera, pero como materia más, sin embargo, en la vida diaria es lo que más vamos a ver, es lo práctico, ¿no? En todas las carreras hay que estudiar porque hay que aprobar y hay que tener conocimientos básicos, pero después en la práctica diaria son ciertas cosas que no se deben olvidar porque es lo que te va a ver. Este año, yo espero que no haya ningún problema en hacerlo. Todavía no sé, será entre julio o agosto, empezamos a hacerlo, se anunciará suficientemente a través de los medios de comunicación, especialmente Radio Ubrique, cartelería, internet y demás. Y ya digo, todavía están muchos chicos, están precisamente de selectividad, y después tendrán que descansar, digo yo. Y entonces pues hay que dejar un tiempo, yo también tomaré algunas vacaciones, total, que ya se avisará con suficiente tiempo, porque el año pasado tuvieron muchísima aceptación. Este año lo hemos dado en el Instituto de las Cumbres y en el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios con muchísima aceptación. Y quizás, pues, yo creo que para muchos de ellos les gustaría repetirlo. Y además con muñeco, con práctica. Yo no quería quitarle mucho tiempo de estudio a los chavales. Y entonces se hizo muy intensivo y quizás quieran hacerlo más relajado. Así que ya se avisará con tiempo. Vale, y un oyente dice que ¿por qué se le baja la vejiga que si la solución es quirúrgica? Bueno, supongo que será una señora. No lo sé. Sí, la señora... Una oyente. Ah, exactamente. Es frecuente. En las personas de cierta edad es frecuente que la vejiga de la orina se le baje, sobre todo si han tenido varios partos. ¿Por qué? Porque durante el embarazo el feto... Y además, las hormonas que se fabrican durante el embarazo hace que los ligamentos del bajo vientre se hagan más elásticos. Y entonces, estos ligamentos que sujetan, entre otras cosas, la vejiga de la orina y también la matriz, el útero, al hacerse más elásticos, más relajados, hace que la matriz se desprenda y la vejiga también se desprenda y salga por la vagina. Se ven unos puntitos, bueno, a veces se ve, la mujer nota que dentro de la vagina tiene como una pelotita, y muchas veces es o la vejiga cuando está muy llena o la matriz que se le baja. Y hay veces frecuente, relativamente frecuente, que se le salga. Es decir, por la vulva nota la mujer que le sale un bulto. Y es relativamente frecuente, personalidad. Y entonces, pues, se asustan mucho. No es un tumor, no es un cáncer ni un tumor benigno, sino simplemente es la vejiga que se le ha desprendido. Desprendimiento, eso. O la matriz. La diferencia es que el bultito ese, si tiene un boquetito, si nota un boquetito, es la matriz, que es la entrada de la matriz. Si no tiene boquetito, solamente como un globito, es la vejiga. Entonces la solución va al ginecólogo, y hay varios tipos de soluciones. Una es ponerle un pesario. Un pesario se le llama una especie de anillo de goma que se le introduce para sujetar hasta el fondo y sujeta la matriz. Y otras veces, pues simplemente una operación donde los ligamentos estos que están alargados porque están muy flácidos, están muy delgaditos de los partos o que están muy obesas, están muy gruesas, pues los refuerzan y ya ese ligamento pues se hace más cortito y más tirante y sujeta tanto la vejiga como la matriz. Hay veces que la vejiga ya tiene las paredes tan finas que entonces lo que hacen es poner una malla. como cuando a uno lo operan de una hernia, que porque tiene la musculatura del vientre muy fina, pues entonces en el vientre, en la hernia, te ponen una malla para sujetarte. Uh-huh. Y entonces, un refuerzo, pues muchas veces ponen un refuerzo en la vejiga y nada más. Que no es para preocuparse en el sentido de que sea un tumor, pero muchas veces da problemas de infección, porque la orina hace, en el caso de de la bajada de la vejiga, porque la orina al estar retenida en esa bolsa, pues muy propicia, favorece que los microbios se reproduzcan y hay infección de orina. Aparte, después tiene molestias en las relaciones sexuales, en fin. Pero, en fin, que no se preocupen, que eso tiene arreglo y relativamente fácil. Que vaya a su médico de cabecera, le explica las molestias que tiene y ya está. Y lo deriva al ginecólogo y la solución muy fácil. No lo dejen pasar porque para que va a estar con ese trastorno pudiéndose arreglar. Y nos vamos a quedar con una última pregunta dentro de esta sección de preguntas. Hablamos del efecto de la vacuna del tétanos, que si dura toda la vida, ¿no? También es una pregunta que podemos plantear. Pues bien, es una cosa que muchas veces nos preguntamos. Me he hecho un cortecito, me he pinchado con un rosal o me he pinchado en el campo y yo estoy vacunado del tétanos, pero me vacuné hace ya cierto tiempo, no sé si estaré vacunado, ¿me tengo que vacunar? ¿Cuánto dura la vacuna del tétanos? ¿Dura 20 años, un año, dos años, seis meses? ¿Cuánto tiempo hay que vacunarse? Pues bien, las recomendaciones para la vacuna del tétano, bueno, hay que decir que a los niños se empieza la vacuna del tétano muy temprano, a los dos meses de edad. Después hay varias vacunas que se van repitiendo, a los cuatro meses de edad, a los seis meses, al año y medio, después a los seis años, y la última normalmente, infancia, pubertad, es a los 14 años. Después se recomienda, después de los 14 años, cada 10 años. Si no tiene ninguna herida, si no tiene nada. Así que a los 14, pues a los 24, o si es un año antes o un año después, tampoco pasa nada, ¿no? Más preferible que se vacune cada 10 años, hay que vacunarse. Es que yo no me acuerdo. Yo me vacuné hace tiempo. Yo no sé si hace 5 años, si hace 7, si hace 10. Pues, ante la duda, pues va y se lo consulta. Yo me vacuné hace muchos años. No hace falta ir de urgencia, ni mucho menos. Sino a su médico o al enfermero. Yo iría al enfermero. Mira, la enfermería, el programa de vacuna, dice la primera planta, la segunda, sitio tal. Y dice, mire usted, que yo me vacuné hace ya varios años, yo no me acuerdo ya, y tengo entendido que hay que vacunarse. Y el carnet no lo encuentro de la última vacuna. Pues seguramente te vacunarán. No pasa nada por vacunarse. Si te tocaba los 10 años, si te vacuna a los 5, no pasa nada. Pero no hay que esperar los 10 años si te hace un corte. Si tienes una herida de una cierta profundidad o sucia, aunque sea un pinchacito con una puntilla, lo que sea, normalmente si la herida es fea, en el sentido de que está sucia, aunque sea con una puntilla, normalmente se te pone lo que es la gamma globulina, que le llaman, que es anticuerpos que actúan de inmediato. Porque las vacunas tardan por lo menos 15 o 20 días o un mes en empezar a hacer efecto, como sabemos las vacunas. Entonces, te metes las defensas en una inyección para que ya empiece a hacer efecto, te dan de comer ahora mismo para quitarte el hambre y después pues te dan, como digamos, unos bonos para que vayas sacando comida. Pues aquí es la vacuna que tarda un mes en hacer efecto, pero ya de entrada. Y si no es si la herida no es sucia, sino que simplemente es una herida y hay duda, pues simplemente te ponen la vacuna del tétanos. Bueno. Pero cada 10 años hay que vacunarse, o antes, si no nos acordamos. Pues vamos con otras preguntas de manera breve porque ya se nos va a agotar el tiempo. Por ejemplo, un oyente quiere saber cómo se puede eliminar la grasa del hígado. Bueno, la grasa del hígado la mayor parte de las veces, otras veces no, pero se produce o por diabetes o por ingestión de alcohol crónico. Es decir, el tomar, en el caso de que haya alteraciones del metabolismo, por ejemplo, diabetes, es frecuente que haya lo que se llama hígado graso, pero fundamentalmente por el alcohol. Personas que, en fin, que son bebedores habituales, no hace falta que se emborrachen todos los días, pero es más frecuente. Entonces, lo más importante aquí es corregir. Si tiene alguna enfermedad de fondo, por ejemplo la diabetes, algún trastorno del metabolismo, la obesidad, y sobre todo dejar el alcohol, las bebidas alcohólicas, si es que habitualmente toma bebida alcohólica. Si no bebe alcohol habitualmente, pues entonces la medida está de toda la vida, adelgazar, es decir, dieta y ejercicio. Pues otra pregunta más. Un oyente pide consejos sobre una persona de 50 años diagnosticado de hernia de hiato y cuyas heces, dice, suelen presentar sangre. Él le pide al doctor Carrión que le aconseje qué es lo que debe hacer. La sangre en las heces puede tener dos colores. Bueno, puede ocurrir de tres formas. Que haya sangre en las heces, que lo sabe porque le han hecho un análisis de heces por cualquier motivo, entonces da positivo, pero si las heces son de color normal, que lo normal es un color marrón. Puede ser que la sangre sea de color rojo, es decir, que la heces esté manchada de color rojo, entonces no es de hernia de hiato, significa que tiene hemorroides, o que tiene una ulcerita, o que tiene un pólipo, entonces la sangre esa no ha dado tiempo a que se haga la digestión de ella, sino que se elimina tal cual, y por eso da color rojo. Pero cuando la sangre viene del estómago, o viene del esófago, en este caso de la hernia de hiato, que es la unión entre el esófago y el estómago, es decir, la parte alta, ¿no?, del estómago, entonces al llegar al estómago y con los jugos del intestino, esa sangre se pone negra, como carbón, y además huele fatal, es como alquitrán. Eso es signo muy grave. Personas que le duele el estómago arriba y tiene la caca negra, como negra, negra como carbón, y además pastosa, y más, significa que tiene una hemorragia digestiva grave. Eso es para acudir al médico por urgencias, aunque no tenga molestias. No, yo es que no tengo molestias. Hombre, puede ser que haya comido sangre de pollo o sangre de otro tipo y por eso, o esté tomando algún medicamento que ya lo advierte que tenga hierro, que puede dar color negro. Pero si no está tomando nada y empieza con sangre, con caca negra, significa que es una hemorragia. En el caso de la hernia de hiato, si ha dado positivo, significa que ahí hay alguna lesión más o menos grande, a lo mejor pequeñita, pero que significa que hay una herida. Eso es para ir al médico y que le ponga un tratamiento. Normalmente, en el caso de la hernia de hiato, suele ser omeprazol, pantoprazol, esto que le llaman protectores gástricos, ¿no? Cimetidina o ranitidina. Y entonces tiene que tener un tratamiento, pero sobre todo descartar que tenga una hemorragia que en fin, si dice que tiene caca, tiene sangre en la S y porque él se la ha visto y es negra, eso es delicado. Y si es roja, lo más probable es que no sea de la hernia de hiato. Puede ser que tenga una hernia de hiato, pero que además tenga otra cosa, hemorroide, que es lo más frecuente, o que tenga un pólipo o que tenga otro problema. En fin, pues se quedan las consultas que plantean nuestros oyentes hoy en nuestra Escuela de Salud y los temas también que hemos abordado a través de este espacio. Alcanzamos ya enseguida las 12 del mediodía. Vamos a quedar aquí, Antonio, agradeciéndote como siempre que nos haya acompañado. Y si te parece, pues volvemos el próximo miércoles para seguir hablando de estas cuestiones. Pues nada, encantado como siempre de estar contigo, Rocío. Y hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.